visión histórica tan singular. Cuando en el mundo ni se hablaba del tema, salvo en algunas naciones muy determinadas, siguiendo el andar, cuando todavía hoy ni siquiera se contabiliza la posibilidad de tener trabajadores que no estén precarizados, ya por entonces Perón planteaba el tema del derecho laboral. Creo que una visión histórica demasiado trascendente, ¿no? Demasiado intensa. Cuando uno lo escucha a la voz de Perón en la obra de Fabio, musicalizada y bueno, ilustrada, como también él lo hizo, casi te diría que además de una pieza de evaluación política, es una obra de arte. La certeza del conductor, la anticipación a los tiempos, la previsión de que también se podía retroceder y dónde había que fortalecer para no poder, que no retrocedamos en ese camino que nos marcaron muchos luchadores, pero que el impulso definitivo fue del general Perón, una cosa inolvidable. Y bueno, ahí está, ¿no? Tampoco fueron tantos años de gobierno de Perón, fueron 10 y duraron 70 años, por algo dura, ¿no? Cuando uno escucha eso, dice, y bueno, esta es la razón. La vigencia tiene un sentido, exactamente. ¿Qué vamos a escuchar, Hernán? Tenemos varios testimonios sobre el Día del Abogado Laboralista. ¿Por cuál empezamos? Y bueno, claro, los colegas, compañeros, se hicieron presentes acá en el aire de la gráfica para compartir tan solo brevemente, evocar lo que les mueve, la fecha a todos ellos, qué pensamos, qué piensan, qué pensamos hoy de aquellos luchadores en la letra de la ley de contrato de trabajo que ha quedado después de tantas podas. Y yo antes de escuchar a mis compañeros, quería decir que vos fíjate que siempre la ley se sancionó en el 74, Norberto Centeno en ese año lo hizo, ¿sí? Y desde entonces sí. No cegaron en intentar cambiarla, lo lograron a través del golpe militar. El golpe militar se dio el 24 de marzo, creo que fue el 27, que asumió Videla, y los pocos días de abril fue la derogación, que la podaron totalmente a la obra de Centeno, después lo podaron a él. Pero, y digo, lo intentaron siempre. Algo debe tener esa letra de la ley del derecho al trabajo que tanta sangre hacen correr. No digo que haya sido el primer razón de la dictadura, pero está entre los primeros objetivos que después el liberalismo logró podar, pero muy lentamente. ¿Sí? Eso quería tener en cuenta, el valor de esta compilación jurídica que llamamos derecho al trabajo. Escuchamos, Lewen, a Jorge Elizondo sobre esta jornada. Escuchamos, me parece que tiene preparado a Pedro Kesselman primero. Bueno, lo mandamos a Pedro. Están todos en línea, Hernán, están todos en línea. Bueno, decidí vos cuál querés pasar. Escuchamos primero, entonces porque... Jorge Elizondo, que si querés presentamos a Pedro Kesselman, que yo lo tenía acá en primero de la grilla, que vamos a recordar que ya lo tuvimos al aire varias veces, fue presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y fue nada más ni nada menos que constituyente en la última reforma constitucional. Vamos entonces, Lewen, con Pedro Kesselman. Los abogados y las abogadas laboralistas desarrollamos nuestra actividad profesional de manera comprometida. En la época de la dictadura cívico más sangrienta de la historia argentina, no casualmente la defensa de los derechos de los trabajadores fue considerado por los genocidas y sus mandantes, los grandes grupos económicos financieros, un obstáculo para su política de saqueo y concentración de la riqueza. Persiguieron así a los abogados y abogadas que acompañamos esa lucha de los trabajadores y sus organizaciones, llegando, como la simbólica noche del 6 al 7 de julio de 1977 en Mar del Plata, a la cacería y muerte de compañeros como Centeno, Arestín, Alais, Fresneda, Candeloro, que al igual que otros compañeros y compañeras, fueron y serán nuestra bandera para seguir la lucha por una sociedad más justa. Lo hemos tenido al aire a Kesselman, Hernán. La verdad que son referencias importantes, ¿no es cierto? Y además contemporáneos a los hechos y todo el esfuerzo en aquellos años, tanto para evitar lo que fue inevitable como para reconstruir en los últimos años lo que pudimos reconstruir. Ahora, si Nehuen nos habilita a la palabra de algo actual, el doctor Leandro Macías, que es el actual subsecretario de Relaciones del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dirigente de la corriente Abogados 7 de Julio, la fecha que conmemoramos. El doctor Leandro Macías en comunicación nos decía esto. Hola Gabriel, hola Hernán, un gusto saludarlos hoy. Bueno, y conmemoramos una vez más el Día del Abogado Laboralista, en homenaje a los colegas mártires en la noche de las corbatas. Y bueno, es importante estas conmemoraciones, ¿no? Para reflexionar sobre aquello que sucedió y cómo se proyecta en el tiempo y hasta nuestros días, ¿no? Hoy desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires firmó Axel Kicillof un decreto impulsado desde dicho ministerio, por el que denominamos Norberto Centeno a la delegación del Ministerio Mar del Plata y Carlos Moreno a la de Olavarría. Y señalaba a la ministra, entre otras cosas, ¿no?, cómo trazar esto en términos de política económica, cuál fue el sentido de aquel golpe militar, cuál fue el sentido de ir contra delegados, comisiones internas, contra los abogados laboralistas, y cuál es el sentido posterior que, pienso, agrego yo, cuál es el sentido posterior después que recientemente conocimos de atentar de otra manera, ya no hacia la vida, pero sí es el prestigio, sí, llamando a los abogados laboralistas, tratándolos de mafiosos, denostándolos, así como denostar a las asociaciones sindicales. Y el sentido, bueno, es ir a una distribución regresiva de la riqueza. Y esto no lo tenemos que olvidar y tenemos que recordar siempre dónde, cómo y por qué nacieron aquellos actos luctuosos para renovar nuestro compromiso con las clases populares. Siempre gentil y lúcido, Leandro, ¿no? Creo que sí, era claro, una de las voces sí, que valía la pena escuchar. Sí, claro que sí, porque es la mirada actual, la actual gestión Kicillof, que bueno, está llevando una tarea en un momento sumamente difícil y sumamente trascendente. Tal vez los años siguientes, ojalá podamos figurar como lo que hizo posible que los trabajadores sigan siendo el centro de la escena de la vida nacional. Ha habido un retroceso en los derechos laborales. Y no estoy hablando específica únicamente de la dictadura, que sí lo hubo de manera explícita y continua. Digo, al tiempo presente podemos hablar de un cercenamiento de regiones que habían sido capturadas por los trabajadores como derechos propios. No, me parece que el desguace se produjo más en los hechos y también fue en los hechos y también con alguna letra legal en los tiempos del gobierno anterior peronista de Néstor y Cristina, donde se recuperaron algunas normas, pero básicamente entiendo que lo que en aquellos años se revitalizó fue el trabajo, que es el sujeto principal del derecho del trabajo. No podemos hablar de derechos laborales si no hay trabajo. Me parece que la primera tarea, así también lo decía Perón, poner a trabajar a la gente y de allí en más tutelarlo con la letra de la norma, que eso es la consecuencia de las luchas nada más ni nada menos que de las organizaciones de trabajadores, y nosotros con el módico aporte de darle el contexto jurídico para que se plasme. Correcto. Cuando hay una política económica que dimensiona la contratación, que invierte en la producción y que desarrolla el mercado interno, necesariamente hay una mejoría, hay una tensión hacia la mejoría de no solo el nivel salarial, sino también las condiciones. Pero claro que sí, ¿no? Todo lo que existe ha sido creado por trabajo, esto es como el ABC. Entonces lo que tiene que haber es una actividad económica que produzca cosas, manos que la hagan, y de allí más sí la tarea del dirigente, tanto del dirigente sectorial, del trabajador, como del dirigente nacional, si expresa la voz del pueblo, es concretarlo en un marco normativo que permita asegurar para los tiempos que esto se prolongue. Allí la figura de los juristas que hoy conmemoramos, que se han empeñado en darle el marco legal que ha sufrido todos los intentos que conocemos de todas las oleadas liberales, que bueno, se ve que les preocupa demasiado, eso será que allí reside su tasa de ganancia. ¿Es importante el rol del sindicato para el trabajo del laboralista, Hernán? No, es el trabajo. Nosotros somos adjetivo de eso, pero lo sustantivo es el trabajador y el trabajador organizado. No hay trabajadores dispersos. El trabajador disperso es un pollito en una jaula de zorros. Es decir, el trabajador es fuerte cuando tiene una organización fuerte, cuando tiene coordinación y dirección en pos de objetivos que lo sigan colocando en el eje principal de todas las conquistas civilizatorias. Quiero realzar nuevamente el rol de Juan Domingo Perón en ese sentido, porque es visionario y excepcional. A veces, tal vez, como ejemplo, para los amigos que escuchan, porque viste que a veces se transita a la República Argentina y hay gente que cree que hay determinados derechos que han sido conseguidos con mucha lucha, que son como el agua, ¿no? O como el aire, simplemente están y están en todos lados. Si se observa cualquier película norteamericana, uno de los elementos muy sencillos en el diálogo que quiero decir es estás despedido, ¿no? Simplemente estás despedido. Y el tipo agarra sus cositas, las mete en una caja y se retira, rezongando, pero se retira. Bueno, en la Argentina no es exactamente así. En la Argentina se habla con el abogado, se habla con el sindicato, se habla con el delegado, y no es tan fácil tomar una determinación, aun cuando existan zonas irregulares de la economía donde se intenta retomar esa nefasta tradición. Sí, yo te voy a decir, vos fíjate que en todo el mundo se conmemora el Día del Trabajo el 1 de mayo, ¿sí? Día de lucha de los trabajadores de Chicago. Precisamente en Estados Unidos aún hoy no se conmemora el Día del Trabajo en esa fecha. Es decir, ni siquiera históricamente se hacen cargo de lo que ha ocurrido. Si ese es el modelo a seguir, y bueno, la condición humana va a hablar muy mal, ¿sí? Si nosotros acá hemos concebido una visión antropocéntrica de nuestra existencia, y en ese antropocentrismo está el trabajador como eje principal. Eso se llama muchos luchadores, socialistas, todo, pero se llama básica y principalmente Juan Domingo Perón. Aquel que lo quiera desconocer, bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, pero ahí están los textos y la voz de Perón, que es conmovedora cuando anuncia los derechos del trabajador en el 48-49. Y como contraste, son persistentes las campañas en contra de esa labor, ¿no? Sí, claro. Que hacen circular la idea de si hay menores condiciones y si hay menores defensas para posibilidades de estabilidad laboral del trabajador, va a haber más inversiones, va a haber más trabajo, va a haber más empleo. Bueno, una de las grandes falacias de esta historia. Sí, además, los mejores tiempos de rendimiento económico, aún para las empresas, ¿sí? Fue cuanto más derecho al trabajo hubo. Así que esto es empíricamente demostrable que no es así. La retracción de la inversión se dio contemporáneamente a la pérdida de derechos laborales y en los tiempos de euforia del derecho laboral es cuando las empresas más produjeron y más plata ganaron. Exactamente, creo que eso hay que buscarlo continuamente. Además hay que apuntarlo continuamente porque se olvida el kiosquero que compra esa o el fiambrero que compra esos cojines que distribuye estas versiones, que es el que le compra el salame y el queso para hacerse un sándwich, ¿sí? Es el trabajador que cobró el salario y fue al mostrador a pedir. Lo mismo que cuando alguien se cura es con un aparato que funciona y funciona porque alguien lo compró y lo puso en funcionamiento. Eso es inversión pública, no es gasto, ¿sí? Porque si no, estamos confundidos y decimos que se va por la cloaca como si fuera un dispendio de un pródigo. No, es precisamente poner los ladrillos de la casa que lo va a cubrir del frío. Estos debates son centrales.